Otra propuesta que se me ocurre y de hecho la he aplicado cuando tengo que leer libros con mis oídos es preparar clases y repasarlas en audio, incluso pasando los temas que sean importantes y aprovechando la tecnología actual que el estudiante lo grabara y preparara para oírla. En este caso se podría llevar, por ejemplo, desde un párrafo de sociología hasta un párrafo de matemáticas, por ejemplo, los clásicos productos notables. El cuadrado de un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O en el caso de las elementales fórmulas de seno, coseno y tangente que se definen como la relación de catetos e hipotenusa y muchas más, se podría preparar material de audio para que los estudiantes los utilizaran solo bajándolos, por ejemplo, del link de la Universidad de Guadalajara, como una aportación de esos cursos por audio con derechos de autor y protegidos legalmente, que espero que si prospera esta idea también me den el reconocimiento. Yo como abogado hice una propuesta de los artículos constitucionales leídos virtualmente a petición del interesado. Gracias, atentamente, arquitecto Javier Basurto Hernández, 27 de noviembre del 2008.